Y Padre, ven, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a tu verdad. Señor, que podamos apreciar que Jesús vino como un ser humano, siendo Dios, Señor, se despojó de todo lo que tenía y vino a sufrir con nosotros, a padecer lo que padecemos nosotros para entender, Señor, para que sepamos que Él puede entender lo que es un ser humano. Pero, Señor, más allá de eso, por un sacrificio perfecto, un sacrificio que Él eligió y que fue obediente también y que lo llevó a morir como un criminal por todos de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con la serie del Credo. Habíamos visto lo que es el Padre, lo que es el Hijo, que nació de la Virgen María, y ahora viene una parte que es central en el cristianismo y es el sacrificio de Jesús. Dice el texto del Credo: sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y agrega, descendió a los infiernos. Nos vamos a quedar allí porque, bueno, la resurrección y la ascensión vamos a verlo más adelante, y es de victoria, pero aunque es un tono oscuro, negro, de que, bueno, Jesús termina en la tumba, sabemos que no terminamos allí, que la historia no termina allí. Es más, todavía estamos en un proceso en que sabemos que vamos a llegar a la victoria final sobre la muerte y sobre Satanás. Y nuevamente, la crucifixión es algo que como cristianos no debemos olvidar. Qué bueno que cada año hacemos una celebración de Semana Santa recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. El peligro es que, como lo hacemos tan frecuentemente, como cada año, a veces es más una tradición que una verdad, algo algo que nos llega a lo más profundo del corazón. A veces se puede volver un ritual como, ay, es Semana Santa, hay que preparar, hay que... Algunos otros pensamos, ay, es hora de salir de vacaciones, qué bueno porque tengo 4 o 5 días para salir de vacaciones. Entonces, pensar que el sacrificio de Jesús es algo central. Y algo que nos sorprendió a Janel y a mí un poco, o un mucho, fue que hemos conocido personas en algunos seminarios, uno de ellos un profesor, se llama Guillermo Hansen, porque, o sea, si alguna vez escuchan algo de él, sepan que no es alguien confiable. Porque simplemente en una clase de seminario estábamos hablando del sacrificio de Jesús y dijo, literalmente, Jesús probablemente se quedó colgado en la cruz y se lo comieron los cuervos. Porque los historiadores dicen que los romanos no tenían por costumbre quitar a los criminales de la cruz. Eso es cierto, los historiadores, digo, los romanos tenían eso por costumbre, no quitaban a nadie de la cruz. Sabemos que Jesús fue, y de hecho lo dice la Biblia, fue algo único. Y de hecho, ninguno de los otros criminales resucitó. O sea, también no era costumbre que resucitaran como es no costumbre. Entonces, estamos hablando de un hecho único, un hecho especial. Jesús murió en la cruz y tenemos que hablar de eso. Y no terminó en la cruz, se levantó de la cruz. Otra amiga, que es maestra de seminario, no sé exactamente en dónde, en algún lugar de Inglaterra, se llama Rachel Starr, ella se oponía mucho a la violencia que hay en el mundo, lo cual es bueno. No podemos estar de acuerdo en los actos violentos que estamos siendo testigos casi a diario ahora. Y ella decía, la crucifixión es algo tan violento que sería bueno que lo quitáramos de la Biblia. Pero si quitamos el sacrificio de Jesús, no tiene sentido el cristianismo, no tiene sentido que estemos aquí. Porque nuestra esperanza sería como la esperanza de cualquier otra religión. Entonces, pensar que el sacrificio de Cristo es central es algo que no debemos olvidar. Dice Pablo, dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. El sacrificio de Jesús es el centro y a muchos les parece locura. Para muchos, Jesús es preferible ser este gran maestro moral, este gran maestro ético, este iluminado, pero no Dios mismo. Y siendo Dios mismo crucificado. Para muchos también es difícil por la violencia, porque parece que a lo mejor fue vencido por los poderes de este mundo, pero la Biblia nos dice que no es así. Nos dice que murió, efectivamente. Nos dice que fue crucificado. Y que fue crucificado de una forma terrible, además. Bueno, murió de una forma terrible. Y hay que entender lo que son los sacrificios en el Antiguo Testamento, o tener una idea de lo que son los sacrificios en el Antiguo Testamento, para poder entender un poco mejor el sacrificio de Jesús. No creo en las coincidencias, pero esta semana, según mi plan de estudio bíblico, me tocó comenzar a leer Levítico. Y me pareció muy interesante que estudiando este tema de sacrificio de Jesús, que los primeros capítulos de Levítico hablan casi exclusivamente de puros sacrificios. Sacrificio, sacrificio, ofrenda, holocausto. Sacrificio, sacrificio, ofrenda, holocausto. Y muchas veces las ofrendas son parte del sacrificio. Y entonces, les voy a decir que los primeros 7 capítulos de Levítico, y yo creo que nuevamente Dios estaba como preparando parte de este sermón, guiándome, en los primeros 7 capítulos se describen 12 diferentes tipos de sacrificios por diferentes razones. Además, como ya mencioné, de algunas ofrendas. Y entonces me dediqué a buscar, y en todo el libro de Levítico, la palabra sacrificio, o sacrificar, o sacrificó, o sacrificará, diferentes formas de esta palabra, ocurren 137 veces en la Nueva Versión Internacional. En toda la Biblia, la palabra sacrificio o alguna variante ocurre 536 veces. Es una palabra frecuente, frecuente, frecuente. Sacrificio. Y es necesario el sacrificio porque sabemos que el sacrificio representaba, era forma de limpiar los pecados o las cosas malas que las personas habían hecho delante de Dios. Y era necesario que fuera un sacrificio con derramamiento de sangre, y siempre era un sacrificio de algo perfecto, de una oveja, de una vaca, bueno, un buey, que fueran perfectos, o cualquier animal, unas palomas a veces pedían, dependiendo si uno era pobre o no, pero siempre un animal perfecto, o lo más perfecto posible, porque sabemos que no hay animales perfectos. Pero tenía que derramarse la sangre de este animal para poder perdonar los pecados. Y tenemos que entender que el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento no limpiaba precisamente los pecados, sino que hacía que la gente pensara en el Mesías que había de venir a liberarlos. La sangre de los animales no los limpiaba, sino lo que limpia es la sangre de Jesús. Para nosotros estamos, como hemos hablado, metidos en el tiempo, es difícil conceptualizar esto de cómo la sangre de Jesús puede limpiar los pecados de alguien que vivió antes que él, pero es lo único que nos puede salvar es la sangre de Jesús. Y recordemos que la Biblia habla de personajes en el Antiguo Testamento que pusieron su fe en Jesús, que pusieron su fe en la palabra de Dios de que algo mejor iba a venir y que le fue contado por justicia. Fue la fe en el Mesías. ¿Sí? Bien, entonces, sabiendo que esta es una parte central, debemos apreciarla como tal, no olvidarla, no dejarla como algo periférico, porque a veces, siendo honestos, en un mundo racionalista, hablar de la resurrección de alguien es difícil. ¿Quién puede creer en la resurrección? ¿Se va a levantar alguien de entre los muertos? Nos cuesta trabajo pensar en algo así. Sin embargo, es lo que la Biblia nos dice, y creemos y confesamos que Jesús es Dios mismo. Entonces, por eso puede suceder esto. De otra manera, no podría suceder. Y es algo que nos da convicción el Espíritu Santo. No es algo que tengo que acostarme y levantarme y recordarme todos los días, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Eso no hace que Jesús resucite. lo que hace que Jesús, lo que hizo que Jesús resucitara es que es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos. Y que la Biblia nos dice que así fue. Y podemos confiar en la Biblia. Y bueno, para tomar un poco, retomar un poco lo que dice el credo, hay que entender, bueno, hay que ver que toma partes, no es explícito, pero dice tres frases. Dice la primera, que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Y es que durante la ocupación romana, los judíos no podían tomar decisiones de ejecutar a alguien porque estaban supeditados a lo que decía la ley romana. Ellos tenían sus leyes, pero a la hora de cosas más serias, más difíciles, como tomar la vida de una persona, sí tenían que pedir permiso a los romanos. Entonces, por eso es que le piden a Poncio Pilato, por eso es que acuden con Poncio Pilato. Y Jesús es juzgado, recordemos, no por alborotar una revolución, no por haberse robado a alguien, no por juntarse con los judíos, sino porque él había dicho, insinuado, que era hijo de Dios. Y para los judíos esto era una blasfemia terrible. Y hay que entender el corazón de los judíos, o sea, en realidad es cierto, o sea, no se les había revelado, era difícil que comprendieran que Jesús era este Mesías que estaban esperando, especialmente cuando lo que esperaban era un caudillo que los liberara de los romanos. Entonces, Jesús viene y dice, yo soy el Hijo de Dios, y entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Estás blasfemando. Y esto nos llama a ser cuidadosos con lo que nos enseña la Biblia. Porque hasta donde ellos entendían, cualquier persona fuera de Jesucristo que hubiera dicho lo mismo, merecía la muerte, porque eso es lo que la Biblia dice. Lo que ellos no habían reconocido es que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Entonces Pilato lo llevan, él como político trata de salir de la mejor manera, dice que primero no encuentra culpa y dice, bueno, pues no creo que merezca la muerte, lo azota, tratando de minimizar quizás que la gente se sienta contenta y así que Jesús le librara. Cuando siente la presión, no tiene, sí tiene alternativa, pero él siente que no tiene alternativa y dice, bueno, yo me lavo las manos porque no es mi culpa, ¿no? Es algo bastante cínico, porque tenía el poder y nadie se le podía oponer. Quizás no iban a estar contentos, pero era un acto populista. Así van a estar contentos estas personas que están aquí en esta zona donde yo soy la autoridad, y entonces van a estar contentos y también los romanos van a ver que estoy haciendo un buen papel y voy a seguir escalando, digamos, esta carrera política o permaneciendo en esta carrera política. Y cuando hablamos de sufrir, hablamos de dos partes, también de dos significados. El primero es que cuando uno sufre está experimentando dolor. ¿Sí? Sufro, sufro, sufro. ¿Por qué? Porque algo te está doliendo, física o emocional o psicológicamente. Está sufriendo. La segunda, cuando hablamos de que alguien sufre, es porque es una persona afectada por los cambios por los actos de otra persona. ¿Sí? Es decir, yo no soy responsable de lo que me está pasando en cierto modo, sino que un tercero está haciendo que yo tenga este sufrimiento. Es decir, soy una víctima de la otra persona. Y podemos entender estas dos cosas en Jesús. Él fue víctima y sufrió, experimentó el dolor. Y hay que entender también que hay dos razones por las que Jesús lo hace. La primera es porque Jesús es obediente al Padre. Dios le había dicho que ese era lo que tenía que hacer. Y Jesús lo hizo. Pero Jesús no lo hizo como, ay, me dijo que tengo que sufrir, ay, ojalá. Hay una parte en la que él sí dice muy respetuosamente, si es posible, deja que esto no pase. Pero no, Jesús no es como, ay, tengo que hacer ser humano. Ay, no. La Biblia nos dice que la segunda razón por la que Jesús lo hizo es porque nos ama. Entonces, el Padre le dijo, y lo hizo porque obedeció al Padre, pero al mismo tiempo lo hizo porque nos ama a cada uno de nosotros y estaba voluntariamente ofreciéndose para hacer estas cosas. Es decir, hacerse ser humano, sufrir como nosotros y ser crucificado, terminar en la crucifixión. La siguiente parte dice, fue crucificado, muerto y sepultado. De esto nos habla la Biblia. Y si bien no era una costumbre de los romanos el quitar a los muertos de las cruces, especialmente porque eran, ¿cómo se llama? Criminales. Si no eran criminales, entonces sí, pero si era criminal, su castigo era no ser sepultado. El no ser sepultado era algo, y sigue siendo algo que no es, que no sé, que como seres humanos no se nos hace humano. Una persona que muere merece de alguna forma tener este final, no ser sepultado, ser cremado. Pero dejarlo así, que se lo coman los animales, es algo que se nos hace inhumano. Y es algo que yo creo que Dios ha puesto en todas las culturas, porque ninguna cultura que yo conozca los deja así, a menos que merezcan un castigo. Entonces, ya habían sido criminales, los mataban en la cruz, y bueno, los dejaban, ¿no? Para que la gente viera que no eran seres humanos como los demás, eran más bajos que seres humanos por haber cometido cualquier crimen que hayan sido, por el que hayan sido ajusticiados. Entonces, Jesús, dice la Biblia, que tenía amigos que se acercaron a las autoridades y le dijeron, ¿saben qué? Déjenos sepultarlo. Déjenos sepultarlo. Y dice que accedieron a las autoridades y lo embalsamaron muy a la carrera, muy rápido, porque ya iba a ser sábado, el día de descanso, ¿no? Y de hecho, José de Arimatea es el que ofrece una tumba que nadie había usado jamás, y dijo, bueno, aquí pueden sepultarlo. Y hay que entender que el sepultarlo no era sepultarlo como nosotros lo hacemos ahora haciendo un hoyo, era más bien una cueva, y lo metieron. De hecho, después cuando resucita, la Biblia habla de eso, ¿no? Que se metieron caminando. Si hubiera sido un hoyo, hubieran tenido que echar un salto. Entraron caminando a la tumba. Y Jesús entonces fue crucificado, murió efectivamente y fue sepultado. Y estas afirmaciones nos hablan nuevamente de que Jesús era un verdadero ser humano. Recordemos, cuando se escribe el credo, el gran debate dentro del cristianismo, dentro de él, es quién era Jesús. La gente 300 años después, casi 400 años después de que Jesús se había ido, seguía pensando, bueno, ¿quién era? ¿Cómo era? ¿Era un espíritu? ¿Era algo que venía con nosotros? ¿Era un ser humano iluminado? Los mismos debates que seguimos teniendo ahora. Pero la Biblia, cuando nos habla de que murió, entonces también nos está implícitamente reforzando la idea, la verdad de lo que afirmamos, de que Jesús era un ser humano total. Fue algo, la muerte de Jesús y la crucifixión, fue algo que era planeado, que desde el principio Dios había planeado. Ya sabemos que desde Génesis le da la promesa a Eva de que su hijo, que va a tener un descendiente que va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Entonces, ya lo sabían. Teóricamente hay dos posiciones: si Dios sabía que el mundo iba a pecar antes de la creación del mundo, o después de la creación del mundo planea perdón, si Dios planea que Jesús venga antes de que crea a los seres humanos, o después, ya que pecaron, con un plan emergente, ¿no? Tiene nombres como el laziarismo y cosas así. No nos vamos a meter en eso ahora. Lo que sabemos es que Dios, y superlaziarismo es la otra palabra, lo que sabemos es que Dios ya lo tenía planeado. No sabemos desde cuándo. Dios es eterno. Surgen muchas preguntas, como por qué Dios hizo al mundo, a los seres humanos, sabiendo que íbamos a sufrir. No lo sabemos, no tenemos respuesta para todo esto. Sin embargo, sabemos que tenemos esperanza más allá de este sufrimiento. Entonces Jesús también sabía de este plan desde el principio. Y nosotros, seres humanos, y Dios, digamos, fuimos los agentes, los que pusimos en ejecución este sufrimiento. Y al decir, ya sé que vamos a decir, no somos los romanos, qué malos eran los romanos, pero cada vez que yo peco, soy parte de este grupo de gente, de esta multitud que lo abofeteó, que le escupió. Porque cada vez que peco, voluntariamente, yo sé que estoy haciendo algo en contra de Jesús, y sé que ese pecado le está siendo cargado, o le fue cargado, en este eterno presente de Jesús, de Dios, a él, por lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer, cada pecado. Y estaba planeado, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el el previo conocimiento de Dios y por medio de la gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Este fue Pablo. Y es difícil no pensar nuevamente en el gran amor de Dios y el gran amor de Jesús al venir a este mundo. Es como si estamos viendo las noticias en Siria, que está horrible ahorita. Y yo creo que es casi inconcebible que alguien en Siria en estos momentos esté pensando en tener un bebé. ¿Por qué? Porque las circunstancias en este país ahora son terribles. La esperanza de vida es mínima. Lo van a matar por lo que crea o por lo que no crea. Y entonces pensar, nosotros como papás, si nosotros viviéramos en Siria y supiéramos que la coalición está bombardeando, y si no es la coalición va a ser el Estado Islámico el que nos está bombardeando, y si no son ellos es alguien que, algún otro excéntrico que han disuelto por esa zona, otro, alguien más que se crea otro Mesías, con M minúscula. Estaríamos pensando nosotros, ay, vamos a tener un hijo, tres hijos, porque... No, yo creo que uno va a decir, no, yo prefiero no tener hijos. Pero Dios sabiendo, y Jesús sabiendo que esa era la realidad a la que se iba a enfrentar Jesús, aún así decide enviarlo a este mundo, a un mundo sin esperanza, un mundo en el que sabía que tarde o temprano, él ya sabía exactamente cuándo, pero nosotros no, Jesús iba a tener que ser sacrificado, muerto y sepultado. Dice Packer, que es uno de mis autores favoritos, si la encarnación fue un santuario, es decir, poniéndolo en términos de la construcción del tabernáculo del templo, el perdón de nuestros pecados fue sin duda el lugar santísimo. Es la parte más esencial del cristianismo. Saber que Jesús murió por nosotros. Fue maravilloso que se hiciera un ser humano. Fue increíble, Jesús nos entiende, entiende nuestros dolores, nuestra hambre, nuestra debilidad. Jesús experimentó estas cosas. Y qué bueno, porque nos entiende y sabe qué es sufrir en carne propia. Y de hecho creo que sabe más que nosotros. Pero su sacrificio para nuestro perdón es lo máximo. Podemos hablar de muchas cosas de Jesús que nos inspiran, sus enseñanzas, su ejemplo, su compasión por los que no eran aceptados por la sociedad. Y eso es buenísimo. Pero lo mejor es el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y el sacrificio de Jesús tiene varias facetas que a veces son términos un poco más teológicos, pero que cuando menos debemos entender un poco lo que significa para cada uno de nosotros. En primer lugar, hay una cosa que los teólogos llaman la propiciación. Cuando uno dice propiciación, es de esas palabras que hemos escuchado en la iglesia, pero que no sabemos qué significa, y sabemos que es de la iglesia, entonces nomás lo usamos en la iglesia. Pero básicamente, la propiciación es algo que calma la ira de Dios por nuestros pecados. Dios se enoja terriblemente por el pecado. A veces no nos damos cuenta de esto, gracias a Dios. Pero Dios odia el pecado. Si Dios odia algo, odia el pecado. En cualquiera de sus manifestaciones. Y dice que es tan santo y tan puro que todo pecado y pecador que no se ha redimido merece la ira de Dios. Y deberíamos tomar más en serio la ira de Dios. No es para espantarnos, es algo que dice la Biblia. No es para decir tienen que portarse bien. No, la Biblia nos dice. Y debemos entonces empezar a comprender qué tan santo es nuestro Dios y qué tan no santos somos nosotros. El sacrificio de Jesús nos reconcilia con Dios. Es decir, podemos tener esta nueva relación con Dios. No solo nos libra de la ira, sino nos permite relacionarnos nuevamente con Dios, no por iniciativa de nosotros, sino porque Él nos amó primero, porque Él nos llamó. Pero también nos redime. Es decir, nos rescata de tener que pagar el precio de nuestro pecado. Primero, bueno, quizás lo dije déjenme reordenarlo. Primero, propiciación es que decir que calma la ira de Dios, y segundo, que nos redime, es decir, que nos rescata de pagar el precio. Ok, dice, bueno, no está enojado, Dios, vas a pagar el precio, pero ya sin la ira de Dios. Eso sería nada más haber calmado la ira de Dios. Pero no solamente eso, sino también dice, bueno, todo lo que tenías que pagar, ya no lo tienes que pagar. Y después podemos ser reconciliados con Dios como hijos e hijas, y al final tendremos la victoria sobre la muerte. Ya no va a haber nada de esto de angustia, dolor, decepciones, nada de esto. Ese es la promesa de Dios. Es lo que dice la palabra y es lo que confesamos como cristianos. Después viene una parte que me ha causado algunas noches de desvelos, y es: descendió a los infiernos. ¿Por qué lo decimos? Porque es lo que dice el credo. Sin embargo, la Biblia no es muy clara en cuanto a este versículo. Hay un pasaje en Pedro donde oscuramente se hace esta referencia, pero no es muy clara esta parte del credo en la Biblia. Entonces vamos a tener que aclararlo, porque hasta ahora que estuve luchando y que, bueno, lo he logrado comprender un poco mejor y a través de estos estudios, yo mismo estoy aprendiendo, es qué lugar le damos a la tradición y qué lugar le damos a la Biblia. O sea, es un credo que existe casi desde el año 400, es decir, tiene 1500 años, casi 1600 años, y lo ha repetido la iglesia cristiana todo este tiempo. Y ahora pararnos y decir, bueno, vamos a borrarle todo esto, es algo difícil, ¿no? Es como, ¿no? Hay algunas tradiciones, algunas iglesias, algunas tradiciones cristianas, denominaciones, que han borrado esta parte, que no la dicen. Janel y yo normalmente también guardamos silencio en esta parte, más porque no estoy seguro de poder afirmarlo. Ahora he ganado un poco de seguridad después de estar estudiando un poco este tema. Entonces, nada más para decir que es un tema difícil y hay que entenderlo bien para poder explicarlo bien. Es una frase complicada, como ya dije, porque la Biblia no habla claramente de esto y más bien está basado en el lenguaje. El problema surge por el idioma, por la forma de decir las cosas. La palabra infierno en español ha cambiado de significado. Como sabemos que la palabra amor en griego, bueno, la palabra que usamos amor, en griego hay cuatro palabras diferentes que significan cosas diferentes. Y la hemos reducido. A nosotros nos ha pasado lo mismo. De dos palabras que existen en la Biblia, la hemos reducido a una sola, y entonces es la confusión. Pero hay que aclarar esta confusión. Recordemos que el credo se escribió, primero que nada, se escribió en latín. Entonces, todo lo que tenemos son traducciones de lo que fue este texto. Una de las cosas que puede significar infierno es Hades en griego o Seol en hebreo. O Sheol, no sé cómo se pronuncia. Y esta palabra, Hades o Seol, se refiere al lugar en donde yacen los muertos, es decir, el sepulcro. Alguien que está muerto. Y hay que contrastarlo con lo que significa el lugar en donde vamos a pagar. Bueno, no vamos. Si Dios quiere, no vamos a pagar. Pero los que no son redimidos, donde van a pasar la eternidad, todas aquellas personas pagando sus culpas, sufriendo por sus culpas, que es Gehenna o Gehenna, si quieren. ¿Cómo se llama? Que suena la H, ¿no? Estas dos palabras, diferentes en concepto, en español las hemos utilizado como infierno. Entonces hay que tener esto en mente. Vamos a ver lo que dice de la primera palabra, del Hades o el Seol. Primero en la profecía, en el Antiguo Testamento, dice el salmista en el 16:10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, literalmente, en el Seol. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Salmo 16:10. Jesús dice algo muy... Pablo dice... No, Lucas, que escribe los hechos, dice algo muy parecido en el discurso de Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27. Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, No permitirás, nuevamente, sepulcro, entendiendo Seol o Hades, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Entonces, si entendemos que cuando decimos, si decidimos decir esta parte, si decidimos guardar silencio, está bien, yo creo que esta es una parte de conciencia cada uno de nosotros, no decirlo porque la gente lo dice, porque está escrito, sino estar convencidos de lo que dice el texto es importante. Cada vez que decimos el credo, debemos estar convencidos de lo que estamos diciendo, no nada más hacer una, cantarlo como el himno nacional, que no, a veces no sabemos qué dice todas las 10 estrofas, pero la cantamos porque cada lunes nos ponen en la escuela, formaditos, bien uniformaditos, a cantarlo. Tenemos entonces que estar conscientes, ¿creo esto o no lo creo esto? Yo creo que creo que todo lo demás es importante que lo afirmemos. Esta parte yo la dejaré a la conciencia y entonces nada más hacer esta aclaración. Si la decimos, estemos conscientes de que es el Hades, es el sepulcro, afirmando nuevamente que murió, que verdaderamente murió Jesús. Si pensamos que el infierno, esta palabra que aquí utilizamos, es el infierno donde arde el fuego y el azufre, no es ese lugar. Entonces guardemos silencio. ¿Sí? Pero que cada quien esta semana pensemos, ¿qué es lo que creo en realidad? ¿A dónde fue Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús? Y no sabemos mucho lo que pasa a una persona después de que muere. O sea, hay estas historias de que ven un túnel con luz y que regresan, etcétera, etcétera. La Biblia no nos da nada de eso. Y es un tema de debate, pero bueno. Jesús efectivamente fue crucificado. Jesús efectivamente murió y fue sepultado. Si decimos que fue al sepulcro y con eso eso afirmamos diciendo descendió a los infiernos, está bien. Pero nuevamente, si pensamos que es el lugar del castigo eterno, ese no es el lugar donde estuvo Jesús. Aunque haya cargado con todos nuestros pecados. Las palabras que están en los originales nos permiten ver esto, no es algo que esté haciendo yo ahorita para sacarme algo de la manga que suena impresionante, no, es lo que el texto en original implica. Y bueno, tenemos que hablar de la muerte, porque es algo que nos va a pasar a todos nosotros, tarde o temprano. En nuestra sociedad se ha vuelto, excepto en aquellas ocasiones de Día de Muertos, hablar de la muerte es algo que no es muy bueno. Si no lo creen, vayan a una boda y pregúntenle a las personas que estén sentadas en la mesa, ¿qué has pensado cómo te vas a morir? Y todos te van a dar una mirada de que estamos en una fiesta. O si estás tomando el café, a menos que sea alguien muy, muy amigo tuyo, o algún familiar, y de hecho a veces es difícil hasta con los familiares, ¿no? Hablar de la muerte. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba grave, y yo te decía, ay, tengo que hablar. Había hablado con el abogado, mi papá tenía un problema legal porque se cambió el nombre. Entonces yo tenía que decirle a mi papá que tenía que arreglar eso. Y sabíamos que, bueno, no tenía mucho tiempo, estaba grave. Y fue muy incómodo. ¿Sabes qué, papá? Pues ya, queda poco tiempo, no dejes este problema a mi mamá, fue lo que yo le dije. Pero es muy incómodo hablar de la muerte. Y sin embargo, la muerte es algo que a todos nos va a alcanzar. Y es algo que a veces como cristianos también se nos ha olvidado. Pensamos que la vida hay que vivirla ya y que vamos a vivir casi eternamente. De hecho, los seres humanos estamos llegando a una etapa rarísima. Ya no queremos envejecer. Vean los comerciales en la televisión. Nos están vendiendo cosas para que no seamos humanos, para que no nos salgan canas, para que no tengamos arrugas, para vivir tratamientos. Sí, tratamientos. Para vivir como si fuéramos jóvenes toda la vida, ¿no? Ya no te tienes que sentir lágrimas. Es más, cosas, yo digo, que son fuera de... Para que no sudes. Es que sudar es muy feo, ¿no? Dicen los comerciantes. Pues tenemos que sudar, o sea, es parte de la naturaleza. Es como que no tener la lengua mojada. Que para que las uñas de tus pies no se te pongan color amarillo. Vivimos en Toluca, un lugar donde hace tanto frío que tenemos que usar zapatos los 365 días del año. Sí. Casi nada más nos los quitamos para dormir. Nuestros pies van a estar feos, pero eso es parte de la naturaleza de lo que pasa cuando uno vive en lugares como Toluca. Es como decirle a los que usan huaraches para que tus pies no se te partan. Si uno ha usado huaraches, saben que los pies se parten. Pues es parte de lo que pasa cuando vives en ciertos medios. Y hablar de la muerte todavía es más difícil. Y nos reímos y como mexicanos decimos, no, nosotros nos burlamos de la muerte. No es cierto. Habla de la muerte en serio. De la muerte de una persona en cualquier lugar y vas a incomodarla. Vas a incomodarla y te vas a sentir incómodo. Pero es algo de lo que tenemos que hablar porque la muerte de Jesús fue para que cuando nosotros enfrentemos la muerte, estemos seguros de que tenemos la vida eterna. Vamos a hablar de su resurrección adelante. Pero la muerte de Jesús, que fue, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado como ladrón, como criminal más que como ladrón, como criminal, que fue muerto, porque era un ser humano 100%, y que fue sepultado y que descendió a los infiernos, estuvo en el sepulcro, es lo que me reconcilia con Dios. Eso afirmamos en el cristianismo. Y hay mucha gente que ha muerto por causas o que está dispuesto a morir por alguna causa. Y que son inspiración para muchas personas. Y qué bueno, ya cualquier persona que está dispuesta a pagar con su vida por algo que cree, es algo que tiene mucho mérito. Unas personas, por ejemplo, que los jóvenes siguen mucho, ya algunos no tan jóvenes, es el Che Guevara. Que murió y él era un revolucionario y puede uno estar en contra o a favor de sus ideas, pero su muerte, el hecho de que él dijera, yo voy a vivir mi vida coherente, de una forma coherente, porque creo esto, y murió por eso, es impresionante. Cualquier persona que lo haga, nuestro Señor Jesús es mucho más que Che Guevara, mucho más que cualquier otra persona que haya sacrificado su vida por alguna creencia. Pues podemos estar seguros de que en nuestra muerte vamos a encontrar la vida eterna, porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Dios bendito, gracias porque eres bueno, gracias porque Jesús se hizo hombre y murió por nosotros. Sufrió, Señor, físicamente, conoce lo que es el dolor de una forma personal y por eso se compadece de nosotros y nos entiende cuando sufrimos. Pero más allá de eso, Señor, su sacrificio, que es perfecto, que ya no necesitamos seguir haciendo sacrificios, nos reconcilia contigo, quita la ira que tienes para el pecado, nos adoptas como hijos y como hijas, Señor, y esa es una gran esperanza. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, siempre que nos reunamos, siempre que vivamos, cada día podamos recordar esto, que la cruz es el centro de la obra que Jesús hizo en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.